Gloria a Dios. Bueno, tomen sus asientos. Sean bienvenidos en esta tarde. El Señor está aquí. Fue Él el que te trajo, Gloria a Dios. Y qué bueno es saber que el Señor se interesó por nosotros. Que Dios tuvo un especial interés en darse a conocer y en amarnos, porque Él nos amó primero. El Señor, cuando me da la palabra, comienza a trabajar de antemano, toda la semana. Viene una palabra aquí, viene otra palabra allá, y después yo tengo que armar, es como un rompecabezas, porque Dios nos está dando así. Usted esté atento, porque a lo mejor usted sale de la calle, va a un lugar, el Espíritu le habla una cosa, después escucha otra, después otra, y finalmente cuando reúne todos los conocimientos, lo lee y lo prepara, usted se da cuenta del mensaje. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 2, es interesante lo que les voy a leer, que quisiera que usted preste mucha atención, porque es palabra de Dios. Dice la Biblia, Éxodo 16, dice así: y toda la congregación de los hijos, 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire, esto no es extraño hasta el día de hoy, aún en la iglesia de la tradición, en la iglesia pentecostal, en la iglesia cristiana, en la iglesia de la gracia también. Siempre se trata de murmurar contra aquellos que están al frente, ya sea el pastor, los diáconos, todos los que ministran. Siempre hay alguna murmuración al respecto, porque el mismo Señor Jesús en un momento habló y le dijo: ¿por qué no quitas la viga que tienes en tus ojos antes de sacar la paja en el ojo ajeno? Ahora, aquí la Biblia dice que la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Aarón y Moisés. Siguiendo con el relato un poco más adelante, dice así la palabra en el verso 7: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, o la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Y sigue diciendo: porque nosotros, ¿qué somos para vosotros? Murmuréis, para que vosotros murmuréis contra nosotros. En una palabra le estaba diciendo: nosotros no somos nadie, no somos nada para que ustedes murmuren contra nosotros por la situación que están pasando. A veces hay personas que fijan tanto la vista en los líderes, en los pastores, en los obreros, que cualquier cosa que les ocurre, enseguida dice: la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene tal obrero, la culpa la tiene tal hermano, la culpa la tiene la iglesia donde están. Hermano, fue Jesucristo, el que dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, fue Él el que te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo, y es Él el que está tratando con nosotros. Por eso cuando Él dice: vosotros habéis murmurado contra mí, estaban murmurando contra Aarón y Moisés, pero Él dice: contra mí estás murmurando. Aquí dice el verso 12: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saldréis de, dice, os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Estaban, el pueblo estaba pasando necesidades, o por lo menos ellos estaban acostumbrados a otro tipo de vida. Imagínense caminar por el desierto, andar 40 años estuvieron, pero con grandes rebeldías. Era como que estaban en una facultad o estaban en una escuela, y todos los días tenían una prueba diferente. Un día se quedaban con agua, sin agua, y estaban con sed, y llegaron a un lugar que se llama Mara, aguas amargas, y encontraron que el agua era amarga. Y se enojaron y protestaron y gritaron, pero el Señor tenía la respuesta inmediata y le dijo a Moisés que arrancara unas ramas de ese árbol y tirara ahí, se iba a endulzar. Jesucristo es el que endulza las aguas amargas. Él es el que transforma todas las cosas, las que nos sirven. Dice la palabra del Señor, incluso a nosotros, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Ahora, cuando nosotros vemos que la murmuración es algo terrible, porque si en realidad fue el Señor el que le dijo a Moisés, y le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto, y él dijo, no me van a creer. Y él dijo, bueno, anda, y si no te creen, va a haber estas señales, se va a convertir el río en sangre. Y fueron las señales, y fueron y señales, y fueron ocurriendo. Hoy hay muchos que no creen, y cada vez que el Señor les habla o utiliza alguno de sus instrumentos, lo primero que hacen es, dice, yo voy a poner a prueba al Señor, voy a ver si es de Dios. Y entonces hay una doctrina que enseñan, que es la de constantemente estar pidiendo pruebas al Señor. Muéstrame, Señor, si esto es tuyo, muéstrame. Y cuanto más tradición hay, cuanto más legalismo hay, más utilizan este sistema. Bueno, en el libro de los jueces encontramos también otros que les pasó lo mismo y tuvieron que Dios les mostró, ¿se acuerdan? El del vellón. Cuando Dios se le aparece, ¿no es cierto?, a uno de los más pequeños ahí, le dijo, con tu espada vencerás. Y él dijo, a mí, justamente a mí me venís a buscar. Y él dijo, y le voy a pedir una prueba al Señor, si fue él el que me habló, el vellón va a quedar mojado y alrededor seco. Y así como él dijo, al día siguiente ocurrió. Y luego volvió a hacer la prueba y dijo, bueno, ahora el vellón va a estar seco y alrededor mojado. Después dijo, mojado y alrededor seco. Y pedía las pruebas así evidentes para ver si era realmente Dios el que le había hablado. Mire, nosotros hoy tenemos la certeza absoluta que Dios nos habla a través de la palabra, porque la profecía más exacta es la palabra de Dios. Y Dios ya nos mostró a nosotros que lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando es palabra de Dios, y esto nos abre un panorama tan amplio. Y yo comencé a decir que para que no nos exaltemos, cada uno de nosotros tiene su aguijón, porque yo estoy pasando con una, ustedes a lo mejor tendrán otro, y cada uno tendrá lo suyo, para que no se exalten, porque es tan grande lo que Dios nos está entregando. Y cuando el Señor le dijo que iban a comer carne, y sabe que mandó a una banda, o cómo se llama, un montón de codornices. Y yo estaba estudiando el otro día lo que era la codorniz. La codorniz es una de las perdices más pequeñas, chiquititas, ¿no es cierto? Pero dice que vienen, ellos migran del sur, fueron a Jerusalén, y de repente cuando les cambia el viento es como que se desorientan y caen, y el Señor los llevó a ese lugar, y dice que había alrededor del campamento a la altura de un metro o un metro y medio, no sé la cantidad de comida en abundancia para que se saciaran. Así también empezó a caer el pan del cielo. Dios tiene provisión para cada uno de sus hijos. Aunque por allí uno se queja, estoy sin trabajo, el dinero no me alcanza, la plata no me alcanza. Mirá, no murmures contra el Señor. Dale gracias por lo que tenés, por lo que no tenés. Exaltalo al Señor en todo. Y no te enojes contra los hermanos, porque es una prueba, es un tratamiento que Dios te está dando. ¿Sabe para qué? Para hacerte crecer. Muchas veces para quebrar la exaltación, el orgullo. Dios te quiere manso y humilde, quiere que seas transformado. Y por eso a veces vemos personas, ¿no es cierto?, como el apóstol Pablo, perseguidores de la iglesia. Hoy todavía hay gente perseguidor de la iglesia, que cuando nosotros le hablamos de la gracia no lo entienden. Y yo decía del tema de las codornices, un día Dios me mostró en una revelación, un sueño, porque Dios habla de diversas formas. Dios habla en palabra, Dios nos muestra a través de la palabra de Dios, el Señor nos habla a través de sueño, Dios a veces levanta profetas y te traen un mensaje. Y este cómo sabe todo esto? Es porque Dios sabe lo que vos necesitás y te da a conocer las cosas, para que reveles y para que ayudes y que te sirvas al Señor. Y yo decía que había visto ese mensaje que Dios me había dado en un sueño, era una codorniz, y yo lo conté ya creo que aquí, chiquitita, que caminaban al costado de un río de un agua cristalina que descendía del norte hacia el sur, y era precioso ese río, angosto, pero un río, un agua cristalina. Y estas codorniz ponían huevitos y yo iba juntando. Y era tanta la cantidad que me alcanzaban canastas y yo las llenaba, y llenaba, y llenaba esas canastas. Y yo no sabía qué hacer con ellas. Y resulta que cada vez que tomaba uno, juntaba uno de esos huevitos, se rompía y lo ponía en la canasta. Y miro hacia la izquierda y estaba el Señor Jesucristo metido en el agua hasta acá. Y tomaba esos polluelos, vio cuando nace un pollito todo mojado, todo sucio, y él los zambullía y los sacaba, y eran bebés espirituales, eran criaturas espirituales. Y yo todavía no había entendido la revelación de la gracia, pero Dios me estaba hablando de diferente forma. Tiempo después fuimos a un seminario con la pastora y toda la iglesia. Llevé a un grupo de la iglesia a un seminario en el Luna Park. Los invité a ir y fuimos. Y fue de tremenda bendición. Porque en aquel mensaje, cuando yo tuve esa visión, el Señor dijo a mi corazón, de Argentina saldrán modelo a las naciones. Y para mí fue tremendo. Que Dios me diga que de Argentina iban a salir modelo a las naciones, yo no entendía, porque el modelo es algo exclusivo, es algo único, es algo que no es visto normalmente. Y cuando llegamos a ese seminario, Dios usó a uno de los líderes del seminario Fuller, uno de los seminarios más reconocidos, donde muchos estudian en Estados Unidos, aunque no conocen la gracia, se lo digo, no conocen la gracia, pero tienen una fama tremenda por la capacidad, lo que enseñan, esto y lo otro. Así que mire usted lo que es la revelación que Dios nos ha dado. Y este hombre dice que Dios le dio una palabra profética para Argentina y dijo, de Argentina modelo a las naciones. Mire, yo me puse a llorar como una criatura, dije, yo la había recibido en sueño, Dios me había hablado y me ha confirmado. Siempre la palabra revelada tiene que ser confirmada. Cuando usted recibe una palabra de Dios, guárdela en su corazón. Ore que el Señor va a poner a alguien que va a venir y le va a confirmar la palabra. O si no, la situación le va a confirmar. Y fue así que yo empecé a entender que Dios tenía algo muy especial en esta parte de América del Sur. Y fue en aquel tiempo en que el Señor se manifestó a mi vida como llama de fuego. Y todo esto vino, estas revelaciones, y para que no me exalte, bueno, tuve tantas dificultades y aún las tengo. ¿Sabe que el día que fui bautizado, que yo no sabía, yo creía que tenían que venir y orar y ungirme como hacían todos los pastores y que hablan en lengua y que esto y el otro? Yo estaba en mi casa y mi cama se comenzó a sacudir. Y se movía. Yo no sé si usted estuvo borrachito alguna vez. Si alguna vez se pasó de medida, tal vez en esta Navidad, no sé, no lo haga. Pero sabe que yo me agarraba de la cama, porque la cama se me hacía así como que se iba a ir para un lado, para el otro. Y me empecé como a marear cuando de repente veo un círculo de fuego como un diámetro de 1.5 metros más o menos y empezó a avanzar. Y pasó, es decir, pasé por entre medio del aro de fuego, y ese fue mi bautismo en fuego del Espíritu Santo. A partir de ese momento, yo comencé a recibir palabra y revelación de Dios como nunca. Entonces, tengo muchas cosas para contarle, pero para que no me exalte, el Señor me dio un aguijón. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos uno. Y así que dele gracias a Dios, porque es lo que Dios utiliza para tratar con usted. A lo mejor alguno está diciendo, Dios me dio a mi esposa de aguijón. O la esposa está diciendo, mi marido es el aguijón en casa. Pero bueno, Dios sabe cómo tratar a cada uno y cómo lo va llevando en adelante. Por eso, nosotros que hemos entendido lo que es justamente la elección, la predestinación, que todo esto, justamente decía el apóstol Pablo, en la palabra que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, y el otro día estaba predicando el apóstol Miguel Ángel en Río de Janeiro y hablaba precisamente de elección y predestinación, que es la columna vertebral o la espina dorsal de la Iglesia de la Gracia. Y es por eso que nosotros tenemos la certeza absoluta, la seguridad de nuestra salvación, de la vida eterna, porque sabemos que no depende del hombre. Algunos todavía predican que el hombre es el quien elige al Señor. Ese es el libre albedrío, con un error muy grande, predican de esa manera porque no lo conocen a Dios. Mire, si el Señor iba a descansar en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestra fortaleza. Si nosotros somos seres humanos con debilidades, con incapacidades, nosotros no podríamos de ninguna manera salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando predican el libre albedrío y le dan al hombre, le atribuyen la capacidad de elección, la capacidad, dice la palabra en el libro de Efesios, dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él se dio, nos dio nueva vida. Un muerto no tiene ninguna capacidad de elección. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Por lo tanto, ¿qué podíamos percibir nosotros? Si el Señor no nos hubiera iluminado los ojos, si el Señor no nos hubiera abierto el entendimiento, si el Señor no nos hubiera predicado la palabra, porque Pablo recibió el Evangelio de la boca del justo. Y lo que nosotros estamos predicando hoy es precisamente palabra de Dios revelada por la boca del justo, porque dice la palabra, es espíritu y es vida. Amén. Así que nosotros tenemos que entender esto y saber que no tenemos nada que ver. Decía Moisés y Aarón, y nosotros no somos nada. ¿Qué somos nosotros para que ustedes vengan? Y venían y le hacían revueltas a Moisés y se volvían en contra de los líderes y esto y lo otro. Pero en realidad se estaban volviendo en contra de Dios. Y justamente cuando alguien murmura, porque dice no toquéis a mis ungidos, porque dice que somos la niña de los ojos, usted es un ungido del Señor, usted recibió a Cristo, usted lo tiene al Señor, y cuando alguien lo toca a usted, está tocando a la niña de los ojos del Señor. Y sabe que yo todavía no he visto una sola persona que le haya ido bien cuando se haya rebelado contra un ungido de Dios. Tarde o temprano va a tener que darle cuenta al Señor. Por eso nosotros tenemos que conservarnos puros, santos, perdonando siempre, porque no somos nosotros. Si Cristo dijo que Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces, nosotros a veces nos separamos lo que es carne, lo que es la naturaleza humana, tomamos a la persona en sí, y cuando no es así. El tema pasa por acá. Tenemos que separar las cosas. Dios es espíritu y nosotros tenemos la semilla incorruptible, somos espirituales y tenemos una parte carnal. No podemos tirar todo porque a lo mejor hay una falla en un área. Entonces Dios que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el final. Y es el Espíritu Santo de Dios el que está tratando con nosotros. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, yo soy el creador, el soberano, el rey, todas las cosas por Él fueron hechas y Él es el que está en nosotros y el que nos dio aún más allá de lo que pedimos, creemos o entendemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle gracias a Dios en todo por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Por lo que tenemos porque la misericordia de Dios ha sido grande. Y por lo que no tenemos también la misericordia de Dios es grande porque si nos da además quién sabe lo que haríamos. Entonces necesitamos cada uno de nosotros permanecer fieles al Señor reconociéndolo a Él en todo. Pero mire, yo hasta ahora estoy hablando, todavía no leí tantos versículos como tengo anotado. Tengo cerca de 40 versículos, no sé si voy a poder darlos todos hoy. Pero voy a intentar. En Romanos 3, 10, 12, vamos a comenzar rapidito. Romanos 3, 10, 12, vamos a ver si podemos leer unos cuantos, porque todo lo que estoy hablando está aquí. Dice la palabra así, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Mire, mire cómo habla el Espíritu Santo. ¿De qué me voy a gloriar? ¿En qué me voy a exaltar? Si no hay ni uno, dice. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engaña, ni veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Y bueno, sigue diciendo aquí el apóstol, el libro de los Romanos, dando a entender que nosotros en nuestra naturaleza humana no tenemos nada bueno, nada agradable. En Isaías dice llagas podridas, qué tremendo, ¿no? Así dice la palabra. Ahora, en Romanos 8:30, la Biblia dice también de esta manera: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica. O sea que si algo tenemos es porque Él lo hizo, y porque Él nos llamó, y porque Él nos escogió, y porque Él nos predestinó, y porque Él nos perdonó. ¿Me está entendiendo? A veces decimos, no, yo porque sí, porque hice esto. Porque... No, mi hermano. Él también puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es del hombre que camina a escoger su camino. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 10, tenemos que entender todo esto, dice 10:23, Jeremías. Por eso tenemos que derribar todas esas fortalezas que se han levantado y que lo ponen al hombre por encima de Dios. ¿Sabe cuánta ignorancia hay cuando alguien se exalta de esa manera y dice, yo lo elegí a Dios? No fuiste tú. No fuiste tú el que te trajo a la iglesia, fue el Señor, el Espíritu de Dios. Porque Él dijo, a todos atraeré a mí mismo. En Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Entonces, si andás en los pasos ordenados, si realmente estás dando buen testimonio, es porque el Señor te llamó y te puso en el camino, y Él es el que guía tus pasos. Por eso dice la Biblia que la palabra es lumbrera a nuestros pies y el que nos hace caminar en luz. Si no, estaríamos todos, como muchos por allí que no conocen al Señor, perdidos, sin vida, sin esperanza. Entonces, en esta noche tenemos que exaltar y glorificar al Señor Jesucristo, que fue el que tuvo misericordia de nosotros, que nos perdonó, que nos dio la salvación, la vida eterna, que nos escogió desde antes para que vivamos esta gran victoria. Amén. Pero esto no muchos lo saben. Por eso tenemos una gran responsabilidad, hermano. Un peso terrible. Yo tengo gran temor y temblor delante de Dios por la responsabilidad que Dios nos dio de abrirnos el entendimiento, de darnos conocimiento, para dar a conocer a otros, no para que lo guardemos. Entonces hay personas que por ahí, usted los ve, que a lo mejor tienen celo de Dios, como dice la palabra, pero no conforme a ciencia. Entonces cuando usted le habla algo de Dios, no, y se oponen porque están todavía con el velo, están cegados, no tienen revelación, no tienen entendimiento, porque Dios nos le dio. Entonces algunos piensan, pero no puede ser. No puede ser que Dios nos haya hablado a nosotros y a ellos no. Hermano, no es solamente a nosotros. Hay muchos hoy que en el mundo todo están recibiendo la revelación de la gracia. Yo me acuerdo que uno de los pactos que hice con el Señor cuando recién conocí a Cristo fue este. Yo le dije, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti totalmente para predicar tu evangelio. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Y yo dije, mi vida, Señor, y hasta que mientras viva voy a predicar tu evangelio, porque dice tu palabra que cuando mi evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, entonces vendrá el fin. Y yo decía, sí, yo no quiero vivir más en este mundo perverso, lleno de complicaciones, de dificultad. Yo quiero que termine todo y me voy a poner a trabajar con ahínco, con esfuerzo. Voy a dedicar mi vida para que este evangelio sea predicado al mundo todo. No sabía lo que estaba diciendo. Pero esas palabras las puso el Señor Jesús en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está llamando y el que llama es el Señor. Y fue Dios el que lo llamó a Abraham. ¿Y sabe lo que le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Me está escuchando? Mire la responsabilidad que estaba sobre Abraham. Y él dijo, y a los que bendijeres serán bendecidos. Y los que te maldijeren serán maldecidos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que hablen mal de vos, maldijeren, hablar mal, van a ser maldecidos. Y aquellos que hablen bien, van a ser bendecidos. Entonces, nosotros sabemos que no podemos maldecir. ¿Me entiende lo que le digo yo? Nosotros tenemos que hablar bien porque somos bienaventurados, porque Dios nos reveló cosas que a ellos no les reveló. Y al que mal le dio, ¿será que Dios le dio algo a ustedes? A ver, levante la mano aquel que sabe que Dios le dio algo. Hay algunos acá que no levantan la mano. ¿Será que Dios no te dio nada a vos? ¿Sí? Ahora, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Yo pregunto en esta noche, no quiero que te ofendas, pero aquello que Dios te dio es algo precioso, es algo maravilloso, es para que lo inviertas, es para que lo multipliques, porque al que más se le dio, más le va a pedir. ¿Estás de acuerdo conmigo? La palabra de Dios dice esto. Entonces, amado, yo creo que usted está sentado aquí en esta noche y cada vez que soltamos una palabra, usted es como una esponja y está recibiendo. Ahora, ¿sabe una cosa? Se está cada vez comprometiendo más con el Señor. ¿Lo cree o no? Yo creo que esto es un compromiso muy grande y nosotros estamos confrontando a las personas con el Señor. Es decir, acá, aquí no hay ninguno que pueda decir, yo no sabía. No hay ninguno que pueda decir, ah, yo todavía ignoraba esto. Mire, el Espíritu de Dios nos ha revelado y está revelando y está trayendo a la luz. Por eso Él es el que trae todas las cosas a la luz. Y yo quisiera que en el nombre de Jesús usted no pierda un poquito del hilo del mensaje. Que el Espíritu Santo en esta noche te selle a fuego. Que el Espíritu de Dios te hable constantemente y aún en la noche, en la madrugada, para que te despierte. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y yo tengo que hacer eso, hermano. ¿Sabe que usted puede tener a lo mejor un fueguito prendido en su casa? Y si usted lo deja quietito y no lo atiza y no lo sacude, se va apagando. Hay que mover un poco los leños. Hay que agitar un poco y soplar un poco el viento para que se agite y se prenda el fuego. Amén. Y ese es el fuego del Señor. Aquí la Biblia nos dice, ay Dios mío, Isaías 44, 24, 25. Yo tengo tanta palabra aquí en esta noche que tendríamos que tener 3 horas para, en el nombre de Jesús, completar este mensaje. Pero vamos a ir por parte. Isaías 44, 24, 25. 44, 24, 25, ¿dónde está? Acá está. Dice, así dice el Señor tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo y que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén será habitada y la ciudad de Judá reconstruida serán y sus ruinas reedificaré. Y que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Y que dice de Ciro, Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Se ve que la Jerusalén todavía está perdida. Todavía está sin vida y sin esperanza. No lo recibieron a Cristo. Mire qué tarea tenemos tan importante de orar por ellos y de anunciarles y predicarles a tantos que están esperando el Mesías. El Mesías ya volvió. ya murió, resucitó, volvió y está por volver de nuevo a buscar a los escogidos y predestinados, y sabe que si el Señor viene, se van a quedar. Ahora, si son escogidos y predestinados y son hijos del Señor, van a oír la palabra, porque la Biblia dice que les iba a abrir el entendimiento. No les va a abrir a todos. ¿Sabe por qué? Porque dice que no todos son de la salvación. No todos son de la vida eterna. Entonces habrá algunos que por más que vean, no van a ver. Y por más que oigan, no van a oír, no van a entender, por más que tengan oído. Por eso Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Entonces usted le puede hablar todo lo que le hable. Si no es de la salvación, de la vida eterna, no le va a escuchar. Si usted le puede explicar todo lo que es la gracia de Dios, no le va a entender. ¿Sabe por qué? Para que no se arrepientan y el Señor los salve. Entonces va a haber muchos que por allí, y no se ponga triste, ¿sabe por qué? Porque no es simiente de Dios. Imagínense si aquí en este mundo que está el trigo, la cizaña, está todo mezclado, que hay ovejas, que hay cabritos, y él dice, vendrá y pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y las ovejas, dicen, son aquellos que oyen mi voz y me siguen. Ahora, el cabrito es terrible. El cabrito le avanza, le pega cabezazo, voltea el muro, salta, hace cualquier cosa, rompe justamente el corral para llevarse las ovejas afuera. ¿Cuántos cabritos estuvieron acá y se llevaron, arrastraron con algunas ovejas? Por eso, nosotros tenemos que orar para que el Señor traiga los que son oveja. Porque dice que el esclavo, escuche bien, el esclavo no permanece en la casa. El hijo sí. Entonces hay algunos que estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Y el otro día Dios me dio una palabra, quédate tranquilo que no es del mismo palo. Yo me digo, ¿cómo no es del mismo palo? Y un día leí aquí que Judá y Israel son del mismo palo. Pero hay otras tribus que no son del mismo palo. Y entonces uno se desespera, pero ¿qué pasa con esto? Hermano, la palabra está siendo soltada. Nosotros no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. El que hace el trabajo es el Señor. La palabra no vuelve vacía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es soltar la palabra. Y si la palabra haya cabida, si tienen oído para oír, oyen y se despiertan. Y vienen y se arrepienten. Si no tienen oído, es como Eva, que en un momento solamente escuchó la voz del diablo. Y bueno, y lo arrastró a Adán también a eso. Nosotros necesitamos, en el nombre de Jesús, dar buen testimonio, predicar la palabra, pero el que hace la obra es el Señor. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Todas las cosas las hace Él. Él es el pastor, el Señor. Ya Él dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. No dice que su vida da por sus cabritos, ni por los lobos. Porque hay cristianos que tienen actitud de lobos. O sea, oveja con actitud de lobo. Y hay lobos con actitud de oveja. Entonces, ¿cómo lo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a saber cuál es? Por los frutos. Aleluya. Y hay que enseñarle ese camino. Ahora, no todos lo van a conocer y lo van a aprender. Entonces usted a lo mejor mismo en su propia familia puede ser que por allí esté luchando. Una puede ser que el tiempo no ha llegado todavía. Pero usted lo que tiene que hacer es predicarle este evangelio de la gracia para que salga de la tradición, de la maldición, para que no siga engañado. Yo fui engañado por muchos años, mi hermano. Aunque nunca creí realmente en el evangelio predicado por la iglesia romana. ¿Sabe por qué nunca creí? Porque me di cuenta enseguida de que eso no podía ser de Dios. Desde un principio. Entonces tenía mis dudas al respecto. Pero cuando vine al evangelio me abrí totalmente y empecé a creer de una manera tal que para mí lo que predicaba el pastor era palabra de Dios. Dios estaba hablando conmigo y yo insistía, no, esto es así, lo predicó el pastor. Y lo predicó el pastor, y el pastor era el tenía todos los títulos, había hecho tantos estudios. Y yo no quería ceder. Y el Señor, entonces había una contradicción grande en el mensaje. Y yo no podía hablar con alguien que era el líder. Y yo a veces le digo a los hermanos, mire, si usted está en una iglesia, en un lugar donde el maestro tiene una estatura muy limitada, digamos es un bajito para no ofender a nadie, usted no va a poder superarlo, porque dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer? Si usted tiene un techo ahí y no puede crecer porque el que está arriba suyo no crece, no creció, usted no va a superarlo nunca. Entonces, hágase a un lado y busque donde haya más estatura. Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si yo dejara de crecer, por eso le estoy pidiendo al Señor, y tengo que seguir creciendo en el conocimiento de la gracia, para que ninguno se estanque, para que no se queden. Tenemos que estar constantemente siguiendo al Señor, buscando revelación, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Siguiendo al Señor y creciendo constantemente en la gracia. Si usted, a veces yo le digo, usted predica hoy y pasan 2 meses, 3 meses, sabe que yo ya no me puedo escuchar algunos mensajes que tengo en la radio. Digo, ¿qué dije yo? Pero estaba faltando algo de chispa, pimienta, algo más. ¿Sabe por qué? Porque estamos creciendo. Así que grábese, haga una cosa. Usted tiene un grabador, grábese, predique un día, guárdelo y después de un tiempo escúchese. A lo mejor en ese momento va a decir, qué barbaridad, mirá qué mensaje. Y después va a decir, pero yo dije esto. Claro, ¿por qué? Porque empezamos como los niños a balbucear. Todavía no tenemos preparación y hablamos mal, incorrectamente, no tenemos conocimiento. Pero luego Dios va a hacernos crecer. Es decir, nos está haciendo crecer y entonces viene la palabra y dice, ay Dios mío, gracias Señor porque tú eres el que está haciendo esta obra. 45:9 de Isaías dice la palabra también así, aleluya, dice así, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos, la tierra, dice, tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? O ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, el Formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Y dice, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Hoy resulta que hay muchos que están obedeciendo al Señor, siguiendo al Señor por precio, por dinero, por esto, por lo otro. Mi hermano, no es así. Nosotros necesitamos, sí, el dinero, porque estamos que, usted ve, en este momento estamos gastando luz, electricidad, impuestos, radio, operadores, y todo lo que necesitamos, lo necesitamos, hermano, para extender el reino, pero no para enriquecernos nosotros, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros, mi hermano. Yo a veces digo, uy, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Me excedí, la verdad. Con el entusiasmo de comprar esa radio y esto y lo otro y otra computadora más y necesitamos arreglar lo otro y esto y lo otro. Si yo le digo la cifra que todo el dinero que me dio la pastora Vera, que gracias a Dios el Señor la bendijo y me dio ese dinero, lo invertí acá en la radio, hermano, en la iglesia, en las obras, en las cosas que estamos haciendo. Estuve sacando cuenta. Después le voy a pedir a mi hermana todos los ingresos para hacer la cuenta, para saber. Yo creo que más o menos se me está debiendo 15 mil pesos. Hermano, y yo no tengo a veces ni para poner puchero en mi casa. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque acá el Espíritu Santo me moviliza a que podamos servir y prepararnos y extender el reino y poner otra radio y levantar otro lugar y así irnos. Entonces, estoy pidiendo ayuda que por lo menos se levanten como misioneros, como obreros y que se pongan a trabajar. Que oren por nosotros y que aquellos que tienen buena voluntad y tienen posibilidad, les doy gracias a Dios a una hermana que vino la otra vez dio un diezmo de casi 6 mil pesos. No sé qué pasa con esta hermana que no la veo. Quisiera regalarle un libro y darle gracias por todo lo que está haciendo y orar por ella. Porque la verdad, hermano, sabe que ayuda justa en el momento necesario. Entonces, es Dios el que conoce y el que bendice. Entonces, cuando nosotros hablamos del diezmo, por ejemplo, y la ofrenda, lo hacemos porque... Ahora, si te pones en contra mío, te estás poniendo en contra de la palabra del Señor, en contra de Dios, estás murmurando contra Dios, no lo hagas, porque no te irá bien. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es darle gracias a Dios por la revelación, por el conocimiento, por lo que Dios nos está dando, para crecer, desarrollarnos y vivir de victoria en victoria y triunfo en triunfo. ¿Me estás entendiendo, amado? Por eso, el Señor nos habló tanto. Y nos sigue hablando. Yo voy a cortar, mire, voy a sacar la mitad de los versículos hoy, después quizás se los voy a dar. En Juan 10, 11, vamos a leer rapidito, porque vamos a participar de la cena del Señor, y alguno ya a lo mejor se saturó de palabra. No sé si están cansados de palabra ya. ¿Quieren más versículos todavía? Silencio total, eso quiere decir que no. Bueno, Juan 10, 11, igual yo lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Diga amén! Gloria a Dios. Aquí dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son aquellas ovejas? Nosotros, los gentiles, los que éramos gentiles, ahora somos hijos del Señor y esas son las ovejas que también tenía. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para poner y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento recibido de mi Padre. Así el Señor nos habla en su palabra y nosotros entendemos todo esto por revelación. Dice el verso 22, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Quiere decir, cuando alguien dice que pierde la salvación, es porque no conoce la palabra y no lo conoce Cristo. No sabe quién es. Por eso dice, yo soy, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre me las dio, dice. El Espíritu se las dio. Por eso dice, a todos atraeré por el Espíritu. ¿Y quién va a poder arrebatar una oveja del Señor? Nadie. Entonces, a esos charlatanes, mentirosos, falsos profetas, hay que decirle, mira, esto no es así. Hay que predicarle para que ellos empiecen a conocer, a leer la Biblia. Así nosotros entendemos por la palabra. Y seguimos un poquito adelante en el 27, que acabé de leer, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe que hay otros que no oyen? Y justamente no oyen porque el Señor no quiere que entiendan ni oigan, para no, que no se conviertan y el Señor no los salve, porque si se arrepienten y se convierten, lo tiene que salvar. pero como son de la semilla del diablo, por eso en un momento el Señor le dijo, ustedes, por cuanto no creen en mí, son de vuestro padre el diablo. Así que existen personas que son del mismo Satanás y que están metidos en la iglesia. Estaba Judas. Y entonces nosotros tenemos que saber que así que hay muchos Judas que están metidos en la iglesia. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es predicarle el evangelio y decirle, mira querido, el evangelio de Dios es este. No podés quitarle el entendimiento. ¿Quién es aquel que le entenebrece el entendimiento o les oscurece el entendimiento? Son aquellos que no tienen revelación, que están soltando palabras sin vida, sin esperanza, que están engañando a otros y saben que ellos mismos son engañados porque no conocen. A esos hay que hablarle, hay que decirle, basta, no continúes más hablando lo que estás hablando porque eso no proviene de Dios. Entonces dicen, no, pero Dios me habló, mira, Dios te habla, pero te habla en la palabra. La palabra de Dios es la palabra profética. Si hay algo que contradice la palabra profética y el tiempo que estamos viviendo, no es de Dios. Entonces, aquí yo ya hablé el otro día con un hermano, le dije, mira, o venís el miércoles a los estudios de la palabra y a conversar con nosotros, o no hace más programa. No podemos nosotros estar teniendo personas que están contaminando el oído, que están enseñando mal, y nosotros decimos, ah, qué bien, está predicando. ¿Cómo se esfuerza el hermano? Se esfuerza. Se esfuerce que vaya a aprender, que le pida al Espíritu Santo de Dios que le revele, porque Dios está dispuesto a darnos la sabiduría, el conocimiento, la gracia. Es más, ya nos dio, y lo tenemos por fe. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, si no lo hacemos, es porque somos negligentes, o tenemos un orgullo exacerbado, o tenemos una exaltación muy grande que queremos dar a conocer lo que no sabemos. Necesitamos realmente esto, hermano. El que se humilla va a ser exaltado. Y el que exalta tiene que ser humillado. ¿Cuál es el camino que elegiste? ¿El de la exaltación o el de la humillación? Si elegiste este último, que fue Dios el que te dio la capacidad para elegir, justamente vas a ser exaltado. Pero si no, Dios te va a humillar. Así que, pero dale gracias al Señor, porque es Él el que corrige, el que trata, es Él el que está en este momento tratando con cada uno de sus hijos. Por favor, cuide de esa chica. Estamos predicando la palabra, no me perturben. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta noche, quiero decirte, mi hermano querido, mi hermana, si estás pasando por una prueba, por una dificultad, dale gracias a Dios, porque es la dosis del remedio que Dios te está dando para sacarte de la situación y para llevarte y hacerte un vencedor, más que vencedor, dice la palabra. Así que vamos a levantarnos en fe, vamos a declarar, pero cuando tengas que hablar, habla palabra de Dios. No hables lógica ni razonamiento humano, porque filosofía humana no produce vida. El que produce vida es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Vamos a darle un aplauso al Señor. Levantate, ponete de pie. Aleluya. Y vamos a servir la cena del Señor. Le invito a los hermanos que están aquí, mis hermanos. Vamos a levantar la ofrenda primero. Bueno, ya está mi hermana ahí preparada. Usted que está dispuesto a bendecir y ser bendecido, porque cuando nosotros damos, es precisamente cuando el Señor nos da y nos da más. Yo le invito a que pase, mientras voy a empezar a orar por todas las necesidades, por la ofrenda, por la palabra que, si bien oré en un principio, pero creo que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está hablando claramente a cada uno de nosotros. Amén. Señor mi Dios, en esta noche yo te exalto y glorifico tu nombre. Señor, te doy gracias por mis hermanos, por los que están entendiendo, por los que recibieron la revelación, el conocimiento, la gracia tuya, por tus escogidos, por tus bendecidos, por aquellos, Señor, que tienen ya formado el Cristo dentro de ellos. Señor, tu apóstol decía, cómo sufro como mujer con dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Señor, que el Cristo que está siendo formado en esta noche en el corazón de mis hermanos, Señor, que pueda en el nombre de Jesús llevarlos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y que puedan traer a otros al conocimiento de la verdad. Que aquello que recibimos de gracia lo podamos dar. Que no callemos, Señor, cuando tenemos que decirlo. En el nombre poderoso de Jesús, predicar tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora suple, multiplica, provee en el nombre de Jesús, en abundancia. Reprende al devorador, dice tu palabra, probadme ahora, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Señor, que haya abundancia en la casa de tus hijos, que no tengan escasez de nada, Señor. Súplele conforme sea tu voluntad, Padre. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.